Extranjero, todo lo que tengo que hacer es caminar hasta el final de la calle y girar a la izquierda.